Oye, ¿me puedes dejar este libro para el fin de semana? Lo siento, no te lo puedo dejar. Se lo voy a dejar esta tarde a un compañero. Lo necesita para preparar un examen. Bueno, entonces me puedes dejar esta novela. Sí, esta sí te la puedo dejar. Te va a gustar mucho. Es muy buena. Vale, gracias. Te la devuelvo el lunes.